your gun. Take it on the run, on the run, on the run. Hear them calling you and me, every son of liberty. Hurry right away, no delay, go today. Make your daddy glad to have had such a lad. Tell your sweetheart not to pine, to be proud her boy's in line. Over there, send the word over there, that the Yanks are coming, the Yanks are coming, the drums rum coming everywhere. So prepare, say a prayer, send the word to beware. We'll be over, we're coming over, and we won't come back till it's over, over there, over there, over there. Send the word over there, that the Yanks are coming, the Yanks are coming, the drums rum coming everywhere. So prepare, say a prayer, send the word to beware. We'll be over, we're coming over, and we won't come back till it's over, over there. Get your gun, get your gun. Johnny, show the Hun you're a son of a gun. Hoist the flag and let her fly. Yankee doodle, do or die. Pack your little kit, show your grit, do your bit. Yankees to the ranks, from the towns and the tanks. Make your mother proud of you, and the old red, white, and blue. Over there, send the word over there, that the Yanks are coming, the Yanks are coming, the drum, drum coming everywhere. So prepare, say a prayer, send the word to beware. We'll be over, we're coming over, and we won't come back. Pues ahí pudieron escuchar la canción Over There de George McCohan. Una de las estrofas, las primeras estrofas que podían escuchar es Johnny got the gun, que es Johnny cogió su fusil. Y es que una de las películas de las que vamos a hablar hoy es pues precisamente esa, Johnny cogió su fusil, porque vamos a hablar del músico Jerry Fielding. Estamos en Mancine, por favor, en el 107.3 del dial. Si nos quieren escuchar por internet en www.radiocuca.org y pueden descargarse nuestros programas en iVoox y en Archive. Como decíamos, hoy vamos a hablar del músico Jerry Fielding, nacido como Joshua Isaac Feldman el 17 de junio de 1922 en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania. De Pittsburgh salió un autor coetáneo, el gran Henry Mancini, al que ya dedicamos los dos primeros programas de este espacio hace aproximadamente 3 años. Y también Lena Horne, entre otros. Fue un músico de jazz, director de Big Band y compositor de música para cine, radio y televisión. Aprendió a tocar el clarinete y se unió a una banda de música escolar, dejando su ciudad natal aproximadamente a los 17 años. Para unirse a una banda de jazz, realizando después arreglos para otras bandas de Los Ángeles, como la de Claude Thorgin o la de Tommy Dorsey. Su primer gran éxito llega con la vocalista Ruth Olay y el LP See Living, del cual vamos a escuchar precisamente esa canción, para el que hace los arreglos y conduce la orquesta. Escuchamos ese Easy Living de Ruth Alai. Y compuso, entre otros, la música para el show radiofónico de Groucho Marx, Your Bet Your Life. En el 52 condujo su propio programa de televisión, The Jerry Fielding Show, y a finales de los 50 empieza a poner música a las series de televisión. Bueno, no, esto fue más bien durante los 50. A finales de los 50, por ejemplo, trabaja para el show de Betty Hutton. Fielding era miembro del Hollywood Writers Mobilization, considerados como comunistas, lo que hizo que fuera llamado a declarar ante el Comité de Actividades Americanas en diciembre de 1953, pero se acogió a la Quinta Enmienda, rehusando difundir otros nombres de miembros de esa organización. por lo cual fue incluido en la lista negra. Esto le impidió trabajar durante algunos años en televisión. Es más o menos a principios de los 60, yo creo que con la película Thwaites and Consen, de la que hablaremos inmediatamente, Tempestad sobre Washington, es con esta película, decía, con la que empieza a trabajar en el cine, componiendo música para bandas sonoras cinematográficas, sobre todo más a partir de los 70, pero ya digo que se inicia con este Thwaites and Consen del año 1962. Fielding muere de un ataque al corazón el 17 de febrero de 1980 mientras se encontraba en Toronto, Canadá, donde, como no, estaba trabajando. Los realizadores con los que habitualmente colabora Jerry Fielding son básicamente Peckinpah, Clint Eastwood y Michael Winner. Hay alguna excepción, escucharemos creo que tres bandas sonoras y otros compositores de las ocho películas que hemos seleccionado, pero su carrera, sobre todo, vienen sus colaboraciones, sobre todo, se ciñen a estos tres directores cinematográficos. No vamos a escuchar hoy quizás su banda sonora más relevante, la de Grupo Salvaje, Wild Bunch, porque espero en algún momento hablar de esta película, que fue importantísima dentro del western y en general dentro de la historia del cine, en ese programa, en ese serial que tengo estancado, que tengo apartado, que comenzamos el año pasado, acerca de las películas del oeste. Para mí resulta un compositor especial porque sus bandas sonoras, construye gran parte de sus bandas sonoras a partir del redoble de tambores, ¿sí?, creando una atmósfera así de tensión contenida muy adecuada para alguna de las explosiones emocionales que después acontecen en sus películas, especialmente cuando las dirige Sam Peckinpah, que, como decía, era uno de los autores con los que más colaboró. Pero la primera película de la que hablamos hoy, como antes avanzaba, es Tempestad sobre Washington, del año 62, Thwaites and Consen, es decir, Propuesta y Aceptación. Vamos a escuchar esa banda sonora. Pues esta película, Tempestad sobre Washington, Propuesta y Aceptación, título yo creo que acertado en ambos casos, dirigida por Otto Preminger en el 62 y basada en hechos ficticios, planteados en la novela de Allen Drury con guion de Wendell Mays y un reparto de lujo casi totalmente masculino: Walter Pidgeon, Don Murray, Henry Fonda, Franchot Tone, Peter Lawford, Charles Laughton, Burgess Meredith, Lou Ferris, y entre las mujeres Inga Swenson y la recuperada para el cine esta película Jean Tierney. Por cierto, Laughton, creo que en su última interpretación para el cine. ¿Cuál es esa tempestad de la que nos advierte el título de la película en español, que ocurre en el Senado estadounidense? Se elige el secretario de Estado. En estos momentos tal elección es verdaderamente importante. El precario estado de salud del presidente de los Estados Unidos constata tal significación. El elegido por el presidente no goza del apoyo de toda la Cámara y ello hace que la votación pueda ser muy ajustada. Al principio no vemos las razones de ese rechazo al candidato presentado, Henry Fonda, el señor Leffingwell, expresadas entre otros por el senador de Carolina del Sur, el senador Sibby Colley, interpretado por Charles Laughton. Se monta una moción de censura dentro del Senado para comprobar la idoneidad de la designación. Y hay amigo, resulta que tiene pasado comunista. Vaya, ya estamos otra vez en este año 62 con el rechazo, con la generalización de la izquierda como una izquierda comunista, con el rechazo a los comunistas, etcétera, etcétera, etcétera. Preminger, dos años antes, el director de la película, había contado con el comunista Dalton Trumbo para su gran éxito Éxodo, imponiendo su nombre en los títulos de Quito del Fin después de muchos años en los cuales Trumbo no figuró con su nombre en los títulos de crédito de las películas. Y por acelerar la otra tempestad, porque no solo está el comunismo del nuevo candidato, que ya saben cómo es tratado en las películas estadounidenses, con esa plaga contagiosa de la política y de la sociedad, me decía que el presidente del comité que estudia la idoneidad de esta designación de Robert Leffingwell le sacan los trapos sucios de su pasado, por decirlo de alguna manera, para presionar su decisión, y resulta que tuvo escarceos homosexuales. Y aquí las dos tempestades que se ciñen sobre el Senado estadounidense. La imposibilidad de ocultarlo le lleva al suicidio, dada la homofobia de la puritana sociedad estadounidense del momento. No quiere perjudicar en ese momento a su partido. Pues bien, estas son las dos tempestades y la presentación que se nos hace, que nos hace el guionista, pues es meramente testimonial, sin entrar en valoraciones acerca de lo que es y no rechazable. El comunismo no se va a justificar, de hecho el propio Leffingwell lo define como un error de juventud. La homofobia prácticamente igual, otro error de juventud. No hay ninguna militancia en la propuesta de Preminger, quizás tanta mezquindad y hipocresía por parte de la sociedad y en este caso la política norteamericana hacen superfluo cualquier juicio añadido a la exposición objetiva de los hechos, pero nos lleva a pensar en la seriedad de la política, una política repugnante donde las decisiones poco tienen que ver con necesidades reales de los representados y responden a intereses egoístas, al arribismo del más bajo calado, al chantaje, etcétera. La fauna de personajes escritos en esta película demuestra la escasa catadura moral de los gobernantes, la bajeza política de su acción de gobierno, el secretismo que desprende todo lo relativo a la adopción de decisiones, la impunidad, el intrusismo de los trepas, el corporativismo, la asunción implícita de la sociedad que rodea la política, la importancia que tienen factores que nada debería afectar a la política, como la vida privada, etc. Bueno, pues película para ilusos, desmitificadora, pesimista, personas que creen en las posibilidades de la regeneración política desde la institución, desde la propia institución. La siguiente película de la que hablamos es otra película de la que hemos hablado a colación del Over There de George M. Cohan, que es esa primera estrofa que canta en la canción Johnny cogió su fusil, que es el debut y también el punto final de la carrera como director de Dalton Trumbo. Escuchamos ese redoble de tambores que sirve para presentar la película. Como ven, utiliza incluso la bomba al final. Este recurso a los sonidos militares es algo muy habitual en la filmografía sonora del compositor Jerry Fielding. Escucharemos alguna banda sonora más de esta misma clase. Como decía antes, este Johnny cogió su fusil, Johnny got his gun. Es el extraordinario debut y el punto final de la carrera como director del guionista Dalton Trumbo, película que estaba destinada a nuestro Luis Buñuel. Interpretan, entre otros, Timothy Bottoms, Jason Robards, Donald Sutherland, Jan Barsi y Kathy Fields. El título en cuestión recoge una estrofa de la famosa, como decía antes, de la famosa canción de Joseph McCowan. Recuerden Joseph McCowan llevado al cine por Michael Curtis, interpretado por James Caan en la película Yankee Doodle Dandy, uno de sus musicales, que compuso esta canción para estimular a los soldados que fueron destinados al campo de batalla de la Primera Guerra Mundial. De alguna manera el libro, porque esta película está basada, como decía antes, en una novela del mismo autor del año 1939, y la película son la respuesta a esa canción. Al chico le estalló una granada, al protagonista de la película, y es un trozo de carne que al final casi lo quieren como objeto de feria. Film pacifista, un soldado norteamericano se va al frente, hay que luchar por su país, que es lo que le han dicho que tiene que hacer. En el frente le alcanza, como decía antes, una granada y de él no queda más que un cuerpo inerte, pero con vida. La mitad del cerebro le funciona. En realidad todo el cerebro, aunque ha perdido parte del mismo. No tiene extremidades ni rostro, con lo cual no tiene ojos, nariz, boca u oído. Solo tiene la frente, la parte superior de la cabeza, y es objeto de experimentos por el cuerpo médico, que le mantienen secretamente con vida en la certidumbre que no siente, que no sufre, pero veremos que no es así. Angustiosa como pocas, te quita el aliento, la desesperanza de este tronco pensante, notabilísimo y honesto esfuerzo de Trumbo por golpear al espectador con este retrato sórdido y crudo sobre esta infravida de oscuridad, de inmovilidad y silencio, no exento de pequeños destellos de alegría vertidos por pequeñas emociones sin valor para un ser con todos los sentidos disponibles, pero esperanzadoras para alguien que no tiene nada, que no tiene ningún sentido más que el pensamiento. Ese sol, por ejemplo, que le roza la frente cuando sale la ventana del habitáculo en el que se encuentra la sala donde está. O la posibilidad de comunicación a través del Morse, son exaltaciones vitales que rechazan un mensaje, yo creo que rechazan un mensaje total de pesimismo y que le devuelven por momentos su condición humana. Yo creo que enganchan con una película de la época, aquel, de manera lejana, claro, aquel Soy Linlén de Fleischer, cuando el destino nos alcance, donde el placer del gusto, saboreando los alimentos naturales que pocas veces están al alcance de los protagonistas, o la muerte asistida con la proyección en imágenes de una naturaleza paradisíaca y poética, pero perdida en ese presente que viven los personajes de la película, son ejemplos de la evolución del ser humano, de ese carácter de humano, aunque en esta película de Richard Fleischer tenga más un carácter evocador. Por ello, yo creo que no deja de ser un canto a la vida digna, desde ese sufrimiento psicológico, la lucha del ser humano por encontrar un sentido a su vida cuando sus condiciones físicas implican tal supervivencia, lo que conllevará el mensaje final eutanásico, cuando ese sufrimiento psicológico le trae la memoria, la realidad que poco a poco va descubriendo, o las razones del mantenimiento de su estado por el equipo médico, de su estado con vida, son lo suficientemente poderosas para que el individuo decida qué hacer con su propia vida. Pero hasta esto le está vetado, y la insistencia con que a su comprensiva enfermera le pide que le mate no obtiene una recompensa final. También momento especialmente, casi al final de la película, especialmente emotivo. Su mente está confusa, no sabe lo que es realidad y sueño, y no puede contar el tiempo. Y la película nos regala otro momento también bastante excitante, nacido del contraste entre la rutinaria oscuridad y las pequeñas conquistas vitales. La nueva enfermera, como decía antes, ha conseguido comunicarse con él dibujando las letras en su torso. Le desea una feliz Navidad. Qué ironía, una felicidad venida de no de lo que representa esta fiesta, ya que no está para muchas celebraciones, sino de significados extrínsecos, el hecho de saber el día en que vive. La narración, voz en off, imágenes del recuerdo con padre, madre, novia, etcétera, momentos precisos de una vida corta de los que sacó enseñanzas importantes, como las frases del padre Jason Robas, muy recordadas, aquella que era la guerra, es un lugar donde mandan a los jóvenes para que los viejos puedan seguir haciendo su vida, más o menos venía a decir eso. O experiencias también vivenciales imborrables se traen a su memoria. Sueños surrealistas con novia y un Jesucristo interpretado por el entonces muy hippie Donald Sutherland, que duda si llevárselo consigo al paraíso y que nos recuerda esa participación de Buñuel, cuyo abandono del proyecto probablemente se deba a la excesiva seriedad y realismo que ofrece el resultado final diseñado por Trumbo. Buñuel probablemente se hubiera acercado más a la comedia y se hubiera reído de todo. Excepcionales fotografías puestas en escena muy, muy, muy minimalista y escasa, que acompaña la sequedad y la tonalidad general del film. Vamos con la siguiente película, película del año siguiente, del año 1971, que es Perros de paja. Eso eran dos temas de Perros de paja, de la película Straw Dogs. Decir hoy que Perros de paja es una reflexión sobre la violencia no es mucho decir. No sería la única película de Peckinpah que trate sobre el tema, pero como antes decía, más una reflexión que una exposición, como lo son otras muchas películas, por ejemplo, actuales de Tarantino o Scorsese. La película se basa en una novela de Siege of Trenchers, de Gordon Williams. Hay un protagonista evidente en el que vuelca la descripción personal más acabada de todos los personajes de la película, David Summer, interpretado por Dustin Hoffman. Su aparente fragilidad física combinado con una profesión de estudio científica que cuando lo menta casi suena a risa, los cálculos computacionales, suponen un contraste absoluto con lo que tiene que lidiar en el film, personajes irracionales movidos por instintos, incluida a veces su mujer Amy, que vuelve a sus orígenes, a su localidad de origen, y de alguna manera en determinados momentos se mimetiza con este entorno reconocido, causando la marginalidad de su marido en este ambiente desconocido para él. Se aburre cuando trabaja y mantienen una lid, Amy y mantiene una lid matrimonial que progresivamente se agrava a cuenta del papel que considera ella que tiene que ocupar como macho de la pareja. Siguiendo lejanamente, yo creo, el planteamiento de Río Bravo, que también copió John Carpenter en alguno de sus films, un hombre tiene que defender su casa, dice en algún momento de la película David Summer, lo defiende de esos asaltantes rústicos del lugar que asedian, como decía, su morada y que buscan al retrasado del pueblo, presunto acosador de la hija del patriarca más bruto del lugar. Es aquí donde Peckinpah se siente más cómodo, seguro, en esa muestra de violencia progresiva que ha estado reprimida en la primera parte del film. Y además utiliza algunos recursos formales como encuadres diagonales, escorzos, primeros planos, aparte de la brutalidad de las muertes, con mucha más imaginación que en sus westerns, al no tener que recurrir únicamente a las armas de fuego. De hecho, Amy Summer le pregunta a su marido cómo piensa detenerlos, no solo en la certeza de que es un poco cobarde, sino de que no poseen armas de fuego. Es arriesgado quizás aventurar significados de una película de nuevo mutilada, qué raro, en la carrera de Peckinpah. De nuevo los productores, aunque se alejó de a Londres para realizar el film, empañaron su labor como director y la película no presenta probablemente todo el discurso querido por el director. La violencia extrínseca e intrínseca, los personajes que la detentan y originadores de estas conductas y el escaso dominio que se tiene de la misma cuando degenera y desencadena consecuencias fatales, es la línea argumental del film. Una lucha donde el instinto y la irracionalidad combaten contra la inteligencia y una idea de justicia procedimental, simbolizados en ese reducto metafórico y sacralizado por el personaje de Dustin Hoffman, que supone la posesión de esa casa, lugar donde el protagonista pretende imponer sus normas y en este caso arriesgará su vida y la de su mujer por ese ideal romántico, cuando la situación reconocida por él mismo deviene imposible. Le dice a su mujer, si entra nos matan. A mí me entra un poco la duda sobre el film y sobre el guión. Hay un elemento que conoce el espectador y que se oculta al protagonista de la historia, la brutal violación de su mujer Amy, que en ningún momento del film se informa a David, y que conecta con la desidia con la que el protagonista hace frente al evidente descaro con que los violentos lugareños, conocidos de la mujer, que ha contratado para arreglar su casa, tratan a esta, no guardando las distancias, y guardando ellos esa represión contenida que estaría más tarde en la violación. David se enfrenta a estos, pero para defender al ser más indefenso del pueblo, alguien ajeno, pero muy insignificante y culpable de la muerte accidental de la chica, no de la violación de ese brutal patriarca que se pelea con todo el PAF al principio del film. La excusa es salvaguardar la justicia dentro de su posesión como un lugar civilizado, aunque al final sea testigo de las más absolutas y por supuesto ejecutor de las más absolutas atrocidades. Pero si hubiera habido una pugna entre esa lucha por la integridad de su esposa y esa justicia procedimental ajena del personaje que defiende ahora, ¿cómo hubiera actuado David de cara a ese discurso sobre el coraje, la justicia, etcétera? ¿Hubiera usado la violencia? Pues probablemente sí, pero no lo sabemos. No lo sabemos porque se escamotea al personaje principal la información acerca de la violación de su mujer, de Amy. Vamos con la siguiente película del año 1971, también del director a menudo gris Michael Winner, Los últimos juegos prohibidos. Thank you. La famosísima novela de Henry James, Otra vuelta de tuerca, de nuevo lleva al cine, pero no recoge totalmente ni el argumento en su plenitud, ni se acerca tampoco a la versión, yo creo que la mejor, la de Jack Clayton del año 1960, Los Inocentes, que aquí se llamó Suspense, con la estupenda Deborah Kerr como niñera de estos niños, Miles y Flora, que se volvía loca y veía el fantasma del jardinero Peter Quinn por todas partes. Yo creo que sí podríamos partir de otros dos antecedentes cinematográficos. Uno sería The Other, del mismo año. Ya hablamos aquí de ella en los programas dedicados a Jerry Goldsmith. Y por otro lado, Los Juegos Prohibidos de René Clément, de la cual también hablamos aquí. Otra vuelta de tuerca no es tampoco una novela de terror. Tampoco lo es esta versión de la película. Los niños juegan a los juegos de los adultos. Amor, sexo, el dolor masoquista, los que ven y mimetizan sus comportamientos hasta límites incontrolables. Peter Quinn aquí está vivo, no como sucede en la versión de Jack Clayton, lo que podría hacer suponer que pudiera ser una especie de precuela de la novela. Personaje que ni pintado este Peter Quinn para un Marlon Brando al que encantaban estos papeles de fucker y de medio paranoico existencialista que llevaría al extremo un año después con El último tango en París. Esos personajes provocadores que tanto le gustaban. Y la niñera, es la institutriz, es la señorita Yesel, que interpreta la televisiva Stephanie Bisham. Este juego de imitaciones adultas, el sexo masoquista, evidentemente menos explícito en los niños que en los adultos, y el dolor como anticipación del amor, ahí vemos cómo lo hacen, como iniciación a la entrada del mundo adulto, acaba mal. La niña Flora mata a la señorita Jessel en el estanque, rompe la barca que utilizará para su último encuentro con Peter Quinn y cuando la utiliza se ahoga, no sabe nadar. La niña quería que se quedara cuando ya la señorita Jessel había decidido a su marcha, incapaz de soportar las continuas humillaciones que sufre Peter Quinn. A él, Peter Quinn, se lo carga el niño Miles, un flechazo de verdad que también puede ser metafórico, esa relación siniestra de amor, odio que vive en la... con la niñera, que lo fulmina en la misma orilla del estanque donde muere ella. La excusa en el caso del niño es el amor más allá de la vida con la señorita Jessel. Los juegos acerca de la muerte de la película de René Clément y la ausencia de moral en estas edades, la película de The Other, esa película basada en la obra de Tom Tryon. Quizá yo diría que unos niños algo creciditos para no entender ciertas cosas, sobre todo la adolescente. banda sonora, como han escuchado, inusitadamente clásica, distinta a la habitual redoble de tambores de las películas a las que pone banda sonora, a las que puso su banda sonora Jerry Fielding. Y vamos a escuchar ahora la canción Arizona Morning de los títulos de crédito de la película Junior Bonner. Morning, Arizona morning, almost sets me free, makes me glad to be alive. Wondering why I started wandering, should have stayed right here underneath the clear blue sky. The birds are flying high above the morning, singing to the colors of the dawn. And in my mind I hear a gentle warning, you've been a rounder and a rambler much too long. Morning, Arizona morning, coming home today, wishing I could stay, wishing I could stay. Watson? Yes, poor gal. Bueno, ahí estaba esa canción Arizona Morning con al final la voz del propio Steve McQueen. Peckinpah es otra película de Peckinpah, una película muy diferente a Straw Dogs, a Perros de Paja, la que acabamos de hablar. Está del año siguiente, el año 72, protagonizada por su amigo Steve McQueen, además de Robert Preston, Aida Lupino, Ben Johnson o Barbara Leigh, con guion de Jerry Rosbrook sobre argumento propio. Junior es un campeón del rodeo que regresa a su pueblo natal, donde se celebra el próximo certamen o torneo, como se llame esto. Está obsesionado con un toro que le derribó en el último rodeo. Vemos su familia desestructurada, un padre soñador y vividor, un hermano ambicioso económicamente hablando, una madre dura en espera de siempre de su marido promiscuo e iluso, heridas pasadas no bien cerradas, pero en el fondo un sentido generoso, el vínculo familiar comprensivo más allá de los vicios que cada uno de los miembros pueda tener. Estas familias tan atípicas y de lazos intermitentes que tanto le gustan a Peckinpah. Hay por otro lado un intento de mostrarnos la autenticidad del personaje principal, toda una filosofía de vida, esa fidelidad a la persona que eres, prefiriendo seguir en el rodeo que trabajar con su hermano sacando rendimiento económico a los negocios inmobiliarios que le presentan como el cacique del lugar. La vida, él prefiere la vida en camino, incapaz de quedarse en ninguna parte, algo muy, muy habitual en las películas de Peckinpah. Relaciones más bien efímeras, vemos la curiosa relación con Charmán, el personaje de Barbara Leigh, con esa despedida en el aeropuerto, relaciones familiares tensas y son otros planteamientos de vida, la madre es casera, el padre da el alcohol que quiere irse a Australia, el hermano capitalista. Sin embargo, yo creo que a veces el retrato familiar se dispersa y es demasiado confuso o despreocupado. A lo mejor es una cuestión de estilo y trata de contar con normalidad y sin estridencias las historias de estos que solemos mal llamar perdedores de la vida. Y es algo que le va a ocurrir a Peckinpah, bajo mi punto de vista, esta forma de narrar con algunas películas de aquí en adelante, por ejemplo, La cabeza de Alfredo García o Pat Garrett y Billy el Niño. Su narrativa se vuelve menos directa, más minimalista y las historias no vienen más que esbozadas para adoptar un estilo, yo creo, más esencialista, evitando rodeos y excesos dramáticos. Igualmente, yo creo que la película nos deja un testamento fílmico sobre el mundo del rodeo. La canción que escuchábamos, no sé si lo había dicho, era de Rod Hart. Su voz parece se parece bastante, yo siempre que la escucho, se parece bastante a la de Paul McCartney. Vamos con otra película. Por cierto, no hay nada más relacionado con el mundo del rodeo que la música country. Vamos con la siguiente película y entra otro de los personajes importantes en la carrera de Jerry Fielding, Clint Eastwood. La película es El Fuera de la Ley. Escuchamos los títulos de crédito. Pues ahí escuchábamos ese Outlaw Josie Wells del año 1976, una de las primeras realizaciones para el cine de Clint Eastwood. Que yo no soy ningún defensor a ultranza de Eastwood, que firma películas del oeste. Me quedo con Mystic River o Alrededor de la Medianoche o Bear, antes que con cualquiera de sus huestes, pero considero antes de futuras revisiones que probablemente este Josie Wells sea su western más equilibrado. Para mí, donde es más precisa la mezcla de influjos varios del director, desde el western clásico hasta el moderno. Es una película que empezó Philip Kaufman, gracias al prestigio que le dio aquella sobre el robo de los Younger y los James de Northfield, sin ley ni esperanza. Eastwood, descontento, tomó las riendas echando al director que no daba el enfoque querido por el actor protagonista del film y empezó a manejar a sus profesores, a Siegel, a Leone, pero también anda por ahí John Ford, esa cabalgada con la India y el indio, esa venganza por la matanza familiar. Andaba por ahí también Anthony Mann. La matanza de su familia en la granja por unos criminales, los Botas Rojas, el Ejército de la Unión, él vivía ajeno a la guerra, era campesino, le transforman en ese asesino sin escrúpulos, lejos de rendirse. Cuando le ofrecen la amnistía, los vencedores, él se vuelve la traición, se muestra receloso de patrias y no accede a tal amnistía, ya que sus motivaciones son mucho más personales que los dos estilos de vida contrapuestos en esa guerra civil. Ellos le convierten en este ser marginal, en este outsider, perseguidos por los cazarrecompensas y los que quieren adelantarse a su destino. Eastwood dice que el Vietnam está patente en la película, pero es bastante redundante hablar de lo que traen las guerras, de, yo qué sé, las desmembraciones familiares provocadas por las muertes. Pero sí es más interesante hablar de ese itinerario físico y personal más propio del género y que hunde sus raíces en los clásicos, que muestran un personaje resentido con todo, con un itinerario difuso, a veces no sabemos si escapa o busca, que ha convertido la muerte en una compañera habitual, aunque sin esa búsqueda nihilista probablemente de Peckinpah, del que hoy también hablamos y que emparenta en algunas películas con Clint Eastwood, sin ese nihilismo, y que va oscureciendo su trayectoria y su leyenda cada vez más pesada y difícil de llevar, si bien es cierto que no llega a alcanzar tintes trágicos. Más bien al contrario, la narración se vuelve a ratos bastante cómica. Hay que ver solo cómo le crece la familia, entre comillas, que la acompaña, con indios, mujeres, jóvenes, etc. Y tenemos los clichés, homenaje al cine de Leone, quizás a la hora de componer el personaje, esos escupitajos de tabaco, las miradas sostenidas, las frases sentenciosas, los silencios. Más desenfadada que los huestes venideros, adolece afortunadamente, bajo mi punto de vista, de una especie de trascendencia superflua, yo creo que puede ser incomprendida por mi parte, de las películas posteriores relacionadas con este género. Vamos al año siguiente, en 1977, con otra película, Engendro mecánico, del año 1977, a la que también puso banda sonora Jerry Fielding. La música de los títulos de crédito del final de la película Engendro Mecánico, Demon Seeds o algo así, creo que se llamaba la película en el original. Y estamos otra vez a vuelta con la evolución del hombre y la creación de vida artificial en todas sus variables, que dio para mucho en el cine desde Frankenstein, incluso antes probablemente, desde Metrópolis, qué diablos, hasta yo qué sé, 2001, pasando por los Terminators, los Robocops, Star Trek. Aquí era bonita porque la máquina no evoluciona gracias al hombre, no tenía que ver directamente con el hombre, pero sí buscaba un dios creador. O los aliens, que tienen un desarrollo superior al humano, bueno, pues toda este subgénero dentro de la ciencia ficción. En este el robot es una especie de forma trapezoidal, Proteus, algo así, si no recuerdo mal se llamaba así, que busca la evolución a través de la concepción. Se va a poner a engendrar un ser mitad máquina, mitad humano en un útero. Y olvídense de toda explicación porque llega el momento, nace ese ser. O sea que, por llamarlo de alguna manera, al ser. Lástima que no se ahonde en la perversión sexual y no se profundicen si a la máquina lo que le gusta de verdad es engendrar o el sexo en sí. Las sutiles escenas calientes de una Julie Christie con máscara erótica de la habitual, con ese Proteus en plan voyeur de observador, nos dejan la duda acerca de si el robot lo que quiere es impulsar un punto y aparte en el proceso evolutivo con esta novedad, esta especie de inseminación in vitro, penetración robótica, o lo que quiere el cacharro son emociones fuertes, pero no dio para mucho más su lado porno robótico y nos quedamos con otra interesante incursión en el subgénero de robots descontrolados, como decía antes, como los Terminators, como Yo Robot, como el 2001, etcétera, que siembran el terror y el misterio cuando muestran una inteligencia superior de la que debían tener cuando fueron creados y su dueño es incapaz de someterlos a su control. La fortaleza de estas pelis es que son ciencia ficción, la debilidad es que rara vez explica por qué se llega a esa inteligencia, a lo mejor es que no es necesario y dan explicaciones irrisorias basándose en esa propia ciencia ficción. Dirige Donald Camel y resalta en el guión la figura del gran Dean Kuntz con novelas de ciencia ficción imprescindibles como Fantasma. Y vamos a terminar el programa de hoy con la película de Don Siegel, interpretada por Clint Eastwood, La fuga de Alcatraz. Para finalizar, como no, redoble de tambores. Pues ahí tienen la banda sonora, la última que escuchamos el día de hoy, de la película La Fuga de Alcatraz del año 1979. Tanto para este programa como para la anterior, para esta película como para la anterior, Engendro Mecánico y La Fuga de Alcatraz, recomiendo programas que ha dedicado nuestro compañero Víctor en Pasión de Cine. Se ha extendido en La Fuga de Alcatraz, se extendió muy poco porque parece que quiere hacer un programa exclusivo para esta película. Pero bueno, hace poco creo que sacó un programa con varias joyas de la ciencia ficción y entre otras hablaba de la película Engendro Mecánico. Y siguiendo con La Fuga de Alcatraz, guión de Richard Tagle sobre la novela de G. Campbell Bruce, que recrea la fuga cierta del año 1962 de Frank Morris, John Kleinhin, Clarence Kleinhin y Allen West, que como vemos en la película, al final decide quedarse y cuando quiere escapar ya es tarde. Poco después, esta penitenciaría tan conocida, que popularmente se conoce como La Roca, se cerraría definitivamente. Hasta entonces nadie había conseguido fugarse de La Roca, la prisión que se encuentra, como saben, en la bahía de San Francisco, por lo tanto rodeada por todas partes de agua, la cual está en muy baja temperatura y sometida a continuas corrientes que imposibilitarían un nado fácil. La primera parte de Phil Eastwood, recién trasladado a otra penitenciaría, se hace sitio, como suele ocurrir en muchas películas carcelarias, se hace respetar, no dejándose intimidar por Lobo, otro recurso que le quiere de mancebo, y trabando amistad con los presos más respetados del lugar, por supuesto los más mafiosos. Algo de denuncia al sistema carcelario, no mucho, encierros injustos de luz sin días, decisiones arbitrarias del alcaide, una que prohíbe pintar, por ejemplo, cuando termina su retrato, pero nada que se salga del guión y tampoco la denuncia emerge como tema principal. No creo que haya una necesidad de victimización excesiva de los reclusos. Pues aparte de estas decisiones arbitrarias del alcaide, no se comprueban excesos de brutalidad por los guardas ni condiciones de vida especialmente denunciables. Como no sea la pequeñez de la propia celda, esos 3 metros por metro y medio que tenían. Pero en un momento determinado, Frank Morris, el personaje real en que está basada la película, Eastwood, suelta aquello en la comida de «creo que sé cómo escapar de aquí». Y desde ese momento no se puede ni pestañear y la cámara se detiene en los detalles que integran ese plan de huida, se detienen los objetos, cómo los consiguen, los esconden, cómo crean esos cuerpos, cómo consiguen artilugios para socavar la pared de sus celdas y cómo es esa huida final a través de los conductos del aire y las sucesivas barreras y muros que tienen que franquear. Repito, el documento es estupendo y uno respira la libertad en esa épica escapada. Es el último film de Siegel, como decía antes, y contó con su amigo Eastwood para interpretar el personaje principal, además de, entre otros, con Patrick McGoohan, Robert Blossom o Fred Ward. Y con esto terminamos el programa de hoy. Lo dejamos hasta el siguiente, que probablemente sea el último de la temporada, y en el cual pues narraremos la carrera musical de otro compositor cinematográfico para bandas sonoras de cine. Hasta luego.